1 y 2, esa es la cuenta para Lizón. En primera base corre Callaspo, hay un out, cerramos el primer episodio. Suelta Morales, Lizón conecta elevado a lo profundo del jardín izquierdo, lejos, lejos, lejos. ¡Gorbita! Cuadrangular para Mario Lizón, que trae 2 para el Magallanes. Y Magallanes comienza arriba en la pizarra, 2-0 ante el Caracas. Sí, señor. 3 bolas, 1 strike, la cuenta aquí para Mario Lizón. El envío, va un batazo largo por la izquierda, la bola en lo más profundo, se va. Allá el cuadrangular de Super Mario Lizón por lo más profundo del jardín izquierdo, su segundo del partido. Magallanes está ganando ahora 6-0.